Perdón, intensivo, super, don, regalo, junto a Dios, ahí perdono yo, no tanto a los seres humanos. Puede darse que se extienda a los seres humanos, si acceden a nosotros, si nos encontramos, con aquellas técnicas de Teresa de Lisieux, sonreír, el más antipático, mostrar que uno no está ofendido. La sola mirada, la sola sonrisa, es mucho más un café al otro. Muestran, uno va y derrota al ego, que le gustaría mirar para otro lado y no saludar. Esa es la extensión humana. Pero lo más importante del perdón se hace junto a Dios. Aquí en tu corazón pongo a los que me hirieron, me agredieron, enemigos o amigos, mal momento. En tu corazón, y yo también y mis pecados, un solo fuego de amor hace este enorme don, perdón. El alivio que se siente inmediatamente es asombroso. Todo un peso, una pirámide de resentimientos pasó al corazón de Cristo, junto a Dios. Él quiere hijos felices. Dios quiere hijos felices. Y esta entrega del peso al corazón divino da un enorme alivio que nos hace felices. Lentamente hace falta perseverancia, paciencia. Pero este alivio que se siente en el acto va germinando y al pasar los meses se va haciendo una segunda naturaleza, una verdadera felicidad en la tierra. Porque va siendo cancelado el ego y sus resentimientos, el egoísmo y sus pecados capitales. Nosotros no podemos, Él sí. Y se lo decimos todos los días en esta confesión cotidiana. Yo no puedo, tú sí. Tú vas a arrancar de mí los resentimientos, la ira, todos los pecados capitales. Todo pecado. Por eso la perfección es posible, porque la hace Él. Porque Él es perfecto. Él es Dios. Hay un paralelo entre el pecado y la enfermedad. Es muy patente en el Evangelio. Enfermos acceden a Cristo y Cristo dice, tus pecados son perdonados. El pecado es una infirmitas, una enfermedad, una no infirmitas. No está firme la persona, está debilitada, a punto de morir o muerta. Y Cristo se complace en sanar. Cristo se complace en resucitar. Así accedemos a Él en la confesión. Nos configuramos con Él clavado en la cruz. Él es redentor. Nosotros nos hacemos redentores en la confesión, una confesión bien hecha. ¡Qué maravilla! De las cosas más felices de la tierra. El que frecuenta la confesión sacramental y la cotidiana con Cristo no tiene nada que temer. Y como hay paralelo entre la enfermedad y el pecado, va a experimentar los mismos gozos que espera que experimenta un enfermo cuando se cura o un adicto cuando se recupera. Ahora la vida es otra cosa. Me levanto a la mañana agradeciendo a Dios la vida. El mundo es un anticipo del cielo y Él me va a llevar, tengo la virtud de la esperanza, al cielo, a la visión de su esencia, de su rostro. Si gente tan esclavizada por sustancias terriblemente adictivas, diciendo esta oración todas las mañanas, yo no puedo, juventud sí, a los pocos meses se recupera y los médicos abren los ojos con sorpresa. No pueden creer en esta transformación de la terapia espiritual, cuanto más los que frecuentamos la confesión, los que conocemos el nombre de Jesús. Tendremos una vida totalmente nueva, de la tristeza a la alegría completa, si frecuentamos este misterio, la penitencia, la confesión sacramental, la confesión cotidiana con Cristo Jesús, Rey del mundo y sacerdote eterno, sacerdote que confiesa y absuelve. Uno se siente perdonado todos los días después de esta confesión cotidiana. No se siente más solo, ya son dos. Cristo y el humilde yo. A todo, a doquiera van, vayan. Si comete pecado, se hace venial después de semejante declaración de amor a la mañana. A la mañana le dijo: esas cosas no las quiero. Y si dice no las quiero, las invalida. Son contra mi voluntad. Qué tranquilidad de conciencia, qué felicidad enorme, qué protección para el momento del peligro. Y al día siguiente la misma oración. Y al día siguiente la misma oración. Esa cosa cotidiana se parece a la eternidad. Accede a la forma divina del tiempo, que es la eternidad. Cancela pecados. No existen más. Como para la Magdalena, no tenía tiempo para recordar sus pecados pasados. Pero a ella me voy a dedicar un poco más esta noche. Que Él nos conceda la gracia en esta Semana Santa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.